Radio Tepoztlán presenta Entre Cuerdas, una serie para apasionados de la guitarra. Programa producido y conducido por Carlos Gallú. Bienvenidos amigos, estamos de nuevo en una emisión más de Entre Cuerdas, serie de programas dedicada a la guitarra y a sus intérpretes. En el programa de hoy nos vamos a presentar la música de un gran compositor e intérprete de Paraguay, Agustín Barrios Mangoré. Nació el 5 de mayo de 1885 en el pequeño pueblo de San Juan Bautista de las Misiones en Paraguay. Fue miembro de una numerosa familia de 8 niños, donde cada miembro de la familia tocaba por lo menos un instrumento. Recibió su educación primaria en un colegio jesuita, donde utilizaba su guitarra para el estudio de armonía. A la edad de 13 años fue descubierto por quien fue su primer profesor formal, Gustavo Sosa Escalada, un dedicado guitarrista y profesor del instrumento, quien estudió con Juan Alaiz. Sosa inicia al pequeño Agustín con los métodos de sor y aguado y empieza a tocar piezas de tárrega, viñas, arcás y pargá. Ese mismo año es reconocido como niño prodigio y recibe una beca para el Colegio Nacional en Asunción, donde además de música se destaca en matemáticas, periodismo y literatura. Barrios también estudia caligrafía y era un talentoso artista gráfico. Escuchemos de Agustín Barrios Mangoré en la interpretación de John Williams, Preludio en Do menor. Barrios amaba la cultura. Una vez dijo, una persona no puede ser un guitarrista sin haberse bañado en la fuente de la cultura. Además de español, hablaba guaraní, la lengua nativa de Paraguay. Entendía francés, inglés y alemán. Además de que le interesaba la filosofía, poesía y la teología. Musicalmente era un gran improvisador. Según varias historias, se dice que muchas piezas las improvisaba de manera completamente espontánea, muchas veces en el mismo concierto. Su inusual creatividad le permitió componer más de 300 piezas para guitarra. Lamentablemente, muchos de los manuscritos se han perdido. En su música podemos apreciar una gran creatividad e inspiración combinada con un gran conocimiento técnico de la capacidad armónica de la guitarra. Su conocimiento de la ciencia armónica permitió a Barrios de componer en varios estilos: barroco, clásico, romántico y descriptivo. Vamos a oír a continuación, con el mismo intérprete, con John Williams, La Cueca de Agustín Barrios Mangoré. La música de Barrios se caracteriza por ser de carácter folclórico, imitativo y religioso. Él compuso preludios, estudios, valses, mazurcas, tarantelas, romanzas y muchas otras piezas onomatopéyicas que describen objetos, temas históricos, culturales. Barrios también interpretaba gran cantidad de música popular y una gran cantidad de sus composiciones se basan en cantos y danzas de toda América Latina, como la cueca, que acabamos de oír, el choro, estilo, la machicha, la milonga, el pericón, el tango, la zamba y el zapateado. Ahora vamos a escuchar la pieza Julia Florida de Agustín Barrios Mangoré, interpretada por John Williams. Thank you. John Williams, posiblemente el guitarrista contemporáneo más importante e intérprete de las piezas de este programa, opinaba: como intérprete, Barrios tenía una técnica impresionante y un estilo natural y emotivo, completamente opuesto a la afectación sofisticada propia de tantas interpretaciones europeas. Y agregaba: la magia especial de Barrios reside en que esa musicalidad romántica se expresa a través de una técnica guitarrística mucho más imaginativa y avanzada que cualquiera que se conociera con anterioridad. En esto fue un gran innovador, una especie de Chopin de la guitarra. A continuación, una de las piezas más representativas y conocidas de Barrios Mangoré, La Catedral. Thank you. Además de Paraguay, Barrios vivió en Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, Costa Rica y El Salvador. También dio conciertos continuamente en Chile, México, Guatemala, Honduras, Panamá, Colombia, Cuba, Haití, República Dominicana y Trinidad. Barrios dio conciertos incesantemente desde 1906 hasta su muerte. En 1910, Barrios salió por primera vez del país para ofrecer un par de presentaciones en Argentina, y debido al gran éxito que tuvo, aquel regreso planeado para la semana siguiente de los conciertos se pospuso por 12 años. En los años 34 y 36 viajó a Europa tocando en Bélgica, Alemania, España e Inglaterra. Fue en un concierto en Bruselas que incluyó la primera transcripción y ejecución pública de la suite para laúd número 1 de Bach, y el evento recibió muchas críticas. Con John Williams en la interpretación, escuchemos a continuación Las abejas. El 14 de agosto de 1932 se presentó en la ciudad de Bahía, en Brasil, como Nitsuga Mangoré, el Paganini de la guitarra de las selvas del Paraguay, donde la palabra Nitsuga corresponde a Agustín, escrito al revés. Y Mangoré viene de un legendario jefe guaraní que peleó ante la conquista española. Además del nombre, adoptó también la idea de presentarse en concierto con trajes tradicionales de Paraguay. Barrios fue el primer guitarrista en grabar música para guitarra de forma comercial en discos de 78 revoluciones por minuto. Muchas de sus obras solo sobreviven en estas grabaciones que datan de años anteriores a 1910 y otros cuantos entre 1912 y mediados de 1920. Escuchemos ahora Choro de Saudade. Radio Tepoztlán, una buena compañía en el 92.3 de FM. Bien amigos, pues estamos de regreso aquí en su programa Entre Cuerdas en Radio Tepoztlán en el 92.3 de su FM. La mayor parte de sus obras se pueden considerar de carácter romántico tardío, a pesar de haber vivido musicalmente en la primera mitad del siglo XX. Estando en México, sufrió un infarto y un paro respiratorio y los médicos le recomendaron alejarse de las preocupaciones. Unos amigos lo invitaron a radicar en Costa Rica, pero aceptó la invitación del presidente de El Salvador, el general Martínez, a recobrar su salud en ese país. Después de su recuperación, fue nombrado profesor de guitarra del Conservatorio Nacional de Música. Escuchemos ahora de Barrios Mangoré, Preludio en Sol Menor. Nuestro intérprete John Williams comenta: durante mucho tiempo hubo en Latinoamérica una deferencia cultural hacia el viejo mundo, el resultado de siglos de colonización reflejado también en la actitud europea condescendiente con la cultura latinoamericana, especialmente con la cultura popular. Barrios fue infravalorado durante su vida por esas mismas razones y fuera de Latinoamérica era prácticamente desconocido. No obstante, la segunda mitad del siglo XX ha revelado la estrechez de la visión eurocéntrica y ha conducido a un renacimiento de la cultura indígena y del Nuevo Mundo. Barrios asume su parte en este proceso, hablando a través de su música no solo a los guitarristas, sino llegando a los corazones de la gente que ama la música donde quiera que esté. Vamos a escuchar a continuación Sueño de la Floresta de Agustín Barrios Mangoré. ¶¶ Los últimos años de Barrios transcurrieron en El Salvador, en cuyo Conservatorio Nacional enseñó. Su salud era frágil, pero seguía componiendo y tocando. Barrios muere muy pobre a los 59 años, un 7 de agosto de 1944 en El Salvador. Entre sus obras más importantes en orden cronológico tenemos a Un sueño en la floresta de 1918, La mazurca apasionada de 1919, La catedral de 1921, El preludio en sol menor de 1921, La danza paraguaya del 24, Choro de saudade del 29, Julia Florida del 38 y Una limosna por amor a Dios, que es la obra que oiremos a continuación y que, por cierto, fue la última pieza compuesta por Barrios Bangoré, también llamada a veces por lo mismo la última canción. Por último, y antes de terminar este programa, quisiera comentar que no hemos profundizado en comentarios acerca de nuestro intérprete, ya que John Williams es, a juicio de muchos entendidos, el mayor intérprete de guitarra clásica de la actualidad, por lo que en justicia le dedicaremos un programa entero próximamente a revisar su trabajo. Por último, oigamos otra pieza de esta afortunada combinación de música de Agustín Barrios Bangoré y la interpretación de John Williams en la guitarra. Vamos a escuchar El villancico de Navidad. Y bien, amigos, se nos ha terminado el tiempo y también esta emisión de Entre Cuerdas, con este programa dedicado a la música del gran paraguayo Agustín Barrios Mangoré, con piezas interpretadas por John Williams en un disco del mismo nombre. Nos gustaría saber ustedes qué piensan, qué les gusta, qué les interesaría escuchar. Por favor, háganos sus comentarios y sugerencias a entrecuerdas@radiotepoztlan.org. Programa producido y conducido por Carlos Gallú.